¿Cómo estamos con el tiempo? 7 grados, 7 décimas. La temperatura actual, Pato, viento del sector norte a 5 kilómetros, cielo parcialmente nublado. Muy bien, y les cuento, estamos en comunicación con un compañero, con un amigo, colega, Luis Pérez. Él está en San Antonio Oeste, pero vive en Balcheta, para conversar sobre un tema que nos ha preocupado los últimos días, y además para iniciar una experiencia de comunicación, de intercambio, sí, con radios y con colegas, compañeros de toda la provincia. Ya lo estamos haciendo con otras localidades y ahora es un gusto hacerlo con Luis, que nos va a acompañar allí con las novedades que ocurran en San Antonio Oeste y en Balcheta. Luis, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. Flor Berreaute, Pato Lobos aquí en la radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Un gusto también de mi parte poder charlar y dialogar con ustedes y llegar a la audiencia de allí de Viedma. Te cuento que acá en San Antonio estamos con 10 grados en este momento, está parcialmente nublado y la temperatura va a estar entre los 10 y 20 grados. Perfecto. Bueno, donde la temperatura está alta es en Balcheta. En los últimos días nos hemos sorprendido, Luis, por esta novedad en una comunidad que aparentemente es muy tranquila. El asesinato de un joven de 23 años y la circunstancia, ¿no? Desaparece primero, después lo encuentran en una cisterna, y esto me imagino que ha conmovido a toda la comunidad allí, ¿no? Sí, realmente la comunidad está absolutamente conmovida, inclusive si uno mira las redes que hoy suplen bastante a la falta de información. Que si bien Balcheta tiene alrededor de 12 radios, muchas de ellas son evangélicas y las otras, tanto la del cura, como se la conoce comúnmente, como una radio particular, no emiten ningún tipo de información. Por lo tanto, las conjeturas sumadas a hermetismo en cuanto a este asesinato van sumando cada vez más incertidumbres, ¿no? Lo que te puedo contar es que ayer el comisario en la radio local, que fue la única vez que habló, dijo, entre otras cosas, que una de las hipótesis más fuertes era hacia el lado de un crimen pasional. El tema empieza en la comunidad, esto no está tan cierto, porque hay algunas cosas que llaman poderosamente la atención. En un crimen pasional, por lo general, es muy difícil encontrar la premeditación, es muy difícil encontrar la alevosía, salvo que sea en el momento, ¿no es cierto?, el hecho. Aquí este chico salió de ver el partido de fútbol entre Boca y River. Esto fue hace una semana, ¿no? Hace una semana. Claro, y digamos, para completar la información, Luis, que se trata de un joven de 23 años que se llama Omar Marileo, ¿no? Y que vive Omar allí Marileo, en esa localidad. Sí. Omar Marileo era un chico que se dedicaba a las changas y al trabajo rural. Sus padres y él vienen de una familia humilde. El móvil, como decía, según la hipótesis que más se habla de lo pasional, se está investigando. En este momento hay una persona detenida y durante todo este tiempo que se supo de la la muerte, mejor dicho, del hallazgo de este chico, la policía y el juez Igoldi, junto al fiscal Puntés, se personaron. También estuvo la fiscal de aquí, de San Antonio Oeste, Mariela Coy. Están haciendo las diligencias. Posteriormente a la visita del juez, se hicieron distintos allanamientos para buscar el lugar, porque no se cree que ha sido el lugar en donde se lo encontró, el lugar del crimen. Recordemos que fue en una cisterna. Esa cisterna se usaba para abastecer de agua en aquellos tiempos a San Antonio Oeste. Ahí trabajó personal de bomberos y de policía criminalística de San Antonio y de Valseta. Uh-huh. También otra cosa que puedo decirte es que los jóvenes y la familia está organizando una marcha para el día sábado. Uh-huh. Allí en Valseta a partir de las 19 horas. Eso es lo que yo tengo. Claro, nos ibas a contar, y por ahí te interrumpí, las circunstancias en que ocurrió esto. El chico estuvo con unos familiares viendo el partido Boca-River hace una semana, y a partir de ahí no se tuvo más noticias de él. ¿Cómo fue la historia? Claro, a partir de ahí no se tuvo más noticias de él, salvo una llamada que aparentemente entró, mejor dicho, un mensaje enviado a un amigo, en donde le decía que viajaba a San Antonio Oeste. Por eso es que se tardó en hacer la denuncia en la comisaría. Esto se hizo el día sábado. Al chico lo encuentran el día domingo. Uh-huh. Recién. Algo que no queda claro, y esto también es análisis, evidentemente, de lo que está surgiendo en las redes sociales. Uh-huh. Aparentemente, quien encuentra a este chico ya muerto, ya fallecido, son sus propios amigos. Ah, mira vos. No es la versión que, aparentemente, no es la versión que está circulando, que fue justamente las autoridades. La policía ayudada por un perro policial, dicen, ¿no? Bueno. Esa es la versión oficial. Esa es la versión oficial. La versión de la otra versión habla de que los chicos se pusieron a buscarlo porque no aparecía. Uh-huh. Y lo encontraron. Lo que sí yo te puedo decir que esta es, digamos, no sé si la culminación, pero realmente es una ola de violencia que empezó hace 15 días, en donde, ajá, a la salida de un boliche hay una gresca, y en esa gresca hay un herido de arma blanca. Ajá. En poco tiempo, a menos de 3-4 días posteriores, hay también una presión a un joven con arma de fuego que todavía está hospitalizado. Y que, de alguna forma, culmina esto con la muerte de Omar Marileo. Ahora, ¿y qué detrás de esto, qué podría haber, Luis? ¿Qué hay allí? Mucha gente cree que Valseta es una ciudad, o es una localidad, o un pueblo, si vos crees, porque son apenas 4.500 habitantes, tranquilo. La noche de Valseta es una noche, como todas las ciudades y pueblos, en donde la droga, el juego fundamentalmente, y la prostitución tienen una fuerte incidencia. Ya te digo, a veces hay más actividad de noche que de día. Ajá, todo. Evidentemente aquí hay culpables por acción o por omisión. Les cuento y te cuento que Valseta no tiene un juez de faltas. Ajá. Valseta no tiene un juez de paz. Están subrogando empleados. El juez de paz, la terna está fue elevada, se hicieron todo ahí. Tiene mucho que ver la incidencia política que tiene el intendente Yamil Direne, que no ha apurado los trámites para tener un juez de paz, y por supuesto de él y de nadie más, porque el Consejo Deliberante ya votó que había que llamar a el concurso para el juez de faltas de la localidad. Uh-huh. Además, Irene, entre las cosas que dijo en los últimos tiempos, dijo que él no iba a prohibir absolutamente nada, con lo cual queda claro responsabilidad en el cuidado de la gente que tiene a su cargo, que uh-huh. es más ni nada menos que la comunidad de Valseta. Recordemos, Luis, que Direne, de origen radical, fue reelecto en la última elección municipal allí, ¿no? Sí, exactamente. Fue reelecto en la última elección municipal, por 100 votos fue la diferencia, pero si uno suma, evidentemente que hay una sociedad repartida en otros partidos políticos que le dijeron que no a Irene. Sí. Se puede ganar una elección, ajá, evidentemente, pero la mayoría está en contra de muchas de las cosas que hace Irene, porque no todo es hacer obra pública. También hay que cuidar a nuestros jóvenes, también hay que darle a los jóvenes la posibilidad de trabajo, de recreación, de deporte, de arte. Es decir, darle la única posibilidad de salir de la droga es abrir el camino fundamentalmente de cosas sanas para los chicos. Bueno. Y el municipio no lo está haciendo. Bueno, Luis, te agradecemos mucho este informe. Vamos a estar en contacto permanente para seguir este caso, para hacer un seguimiento, el caso de este joven asesinado allí en esa localidad, y para que en otras salidas, en otros encuentros, nos puedas contar cosas más lindas también, que yo sé que pasan en Balcheta, ¿sí? Sí, por supuesto, ya hemos quedado, y seguramente, como te decía hoy al principio, en la semana estaré allí en Viedma, como para aceptar este mecanismo, que me parece, claro, muy interesante, de compañeros que estamos en distintos lugares, poder llegar a la capital, porque Dios está en todos lados, pero atiende en Viedma. Eso dicen ustedes. Nosotros decimos que atiende en Buenos Aires, ¿viste? Bueno Luis, gracias por el informe y nos seguimos viendo, y recordamos que, bueno, nos vas a contar un poco las novedades de Balcheta y también de San Antonio, donde estás trabajando, ¿eh? Sí, por supuesto. Un abrazo. Un gran abrazo. Igualmente para vos. Adiós. Bueno, Luis Pérez, entonces, un colega nuestro, compañero, sí, inclusive él...